obviamente que todas las actividades giran en torno a los niños y a los adolescentes. Las familias también, los padres también en algunos momentos se toman las vacaciones y están buenas estas propuestas turísticas para realizar, ¿no? Porque también hay una oferta muy variada, no solo para los niños en cuanto a lo artístico, sino también para recorrer la ciudad, algún espacio verde, variadito. Variadito con todo. Toda esta variedad la va a contar no nosotros claramente, sino el director de turismo del municipio, José Mineto. Hola José, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Paula y Camila, ¿cómo les va? Bien, bien, yo bien. Qué bueno, realmente un gusto volver a hablar con vos para que nos cuentes un poquito de todas estas actividades que se han programado para acompañar un poquito el turismo en la ciudad de Santa Rosa. Sí, efectivamente, como ustedes comentaron, hay varias actividades que están programadas a partir de este domingo y en el transcurso de las dos semanas de vacaciones, que coincide justamente con el receso en las escuelas, tenemos una nutrida agenda que arranca el viernes con una la historia en bicicleta la hemos denominado, que lo vamos a repetir los tres domingos de acá hasta fines de las vacaciones. Ya hicimos una experiencia similar el año pasado y realmente tuvimos una muy buena recepción de la gente, un nutrido pelotón habíamos juntado, así que bueno, la idea es repetir un poco esa experiencia. Es un recorrido por distintas calles céntricas de nuestra ciudad, comparadas en distintas partes, para ir viendo cómo ha ido evolucionando histórica y arquitectónicamente nuestra ciudad, ¿no? Sí. Esta actividad arranca a partir de las 10 de la mañana desde el estacionamiento de la terminal de ómnibus. Bueno, es abierta para todo público, obviamente es gratuita. Y el domingo a la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos una actividad para la familia en general. También es una actividad abierta para todo público, que va a haber desde peloteros hasta chocolate para los chicos que se acerquen en la Reserva Natural Urbana Los Caldenes. Muy bien. Que realmente hay un montón de... sé que va a haber inflables, va a haber un montón de cosas más, además de, bueno, obviamente de la clásica... el encuentro este que va a generar también, me imagino, el cuidado y la concientización en este lugar tan lindo. Exactamente, exactamente. Sí, la idea es que es continuar en todo ese proceso que empezamos en darle visibilidad a estos lugares que tenemos acá en nuestra ciudad, lugares que están muy cargados de historia, de naturaleza, de un patrimonio que tenemos en nuestra ciudad, que por ahí no por naturalizarlo no lo tenemos en cuenta, pero bueno, ahí está, y la idea es ese, justamente que la gente se acerque, disfrute una linda tarde en familia, con amigos, con varias actividades, ¿no?, que tenemos diseñadas para este domingo. Y después, durante el transcurso de la semana, vamos a tener, bueno, las visitas guiadas. Tenemos de tarde y de mañana, una con un inicio en la estación de ferrocarril, otra en la Plaza San Martín. Después el miércoles 13 de abril vamos a tener también la noche de los museos, que también hicimos una experiencia el día previo al 130 aniversario de nuestra ciudad y una muy buena respuesta de personas, así que vamos a hacer el miércoles 13 un lote de museos y el otro lotecito lo vamos a hacer el miércoles 20 de julio, que justamente coincide con el Día de la Pampa, que van a ser otros museos con el cierre, va a ser una degustación de gin que lo elabora un muchacho de acá de Santa Rosa, acompañado con algunas exquisiteces también de acá de nuestra ciudad, que va a ser con inscripción previa eso, pero bueno, son todas las actividades sumado a la agenda muy amplia que también tiene cultura, ¿no?, cultura municipal. Totalmente. Para poder participar tanto de la historia en bicicleta y del circuito turístico en la semana, ¿hay que inscribirse previamente? ¿A dónde hay que comunicarse? Sí, hay que inscribirse previamente al teléfono de la Dirección de Turismo, que es un celular, que yo en este momento, sinceramente, con el corazón no lo recuerdo. Acá lo tenemos, José. Está en los flyers que están se están difundiendo en las redes sociales de la municipalidad. Así es. Tanto del municipio como de la Dirección de Turismo, o al mail, que el mail es turismo@santarosa.gov.ar. Y el teléfono celular, bueno, te doy la derecha para que lo puedas decimos. Decirnos. Es para comunicarse por WhatsApp, ¿verdad? Por WhatsApp o si quieren llamar, no hay inconveniente. Bien. Siempre hay alguien que atiende el teléfono. La idea es tener un registro de la cantidad de personas que van a ir y, bueno, para una cuestión de seguridad también, claro. Etcétera, etcétera. Bien, el número es 2954-331263 para comunicarse. Exacto. Vía WhatsApp o para llamar por teléfono también. La jornada, Voces del Calder, más o menos, ¿en qué va a consistir? Contale un poco a la gente. Sí, bueno, en realidad es para que participe toda la familia. Va a haber juegos, va a haber inflables, va a haber chocolates, chocolatadas, digamos. Después una recorrida por la Reserva Natural Urbana. Arranca a las 3 de la tarde y la idea es extenderlo hasta las 5:30 de la tarde aproximadamente de este domingo 10 de abril. Está buenísimo, porque la verdad que hubo en una época, creo que inclusive durante pandemia, se juntaron con muchísimas instituciones de la ciudad a hacer lo que era la limpieza también del lugar, mantener un poquito la reserva. Sí, las jornadas ambientales hicimos en tanto en la Reserva Natural Urbana La Malvina como en la Reserva Natural Urbana Los Caldenes. Hicimos dos encuentros grandes con distintas instituciones, distintos vecinos que se acercaron para hacer una limpieza general de todo el predio. Y bueno, hemos continuado con esas tareas, lo que pasa que por ahí no la hemos publicitado, pero continuamente estamos obviamente con el personal nuestro trabajando en el mantenimiento de las dos reservas, que por suerte quiero señalar, subrayarlo eso, no tenemos grandes problemas con la basura en el interior de las reservas. Ninguna de las dos ha sufrido, digamos, descargas de basura y esas cosas que no se hicieron la limpieza, se mantiene, se recorre y no hemos tenido, por suerte no hemos tenido, te repito, vecinos que por ahí descarguen la basura en ninguna de las dos reservas y tampoco hemos sufrido ninguna clase de vandalismo en estos, te diría, año y medio aproximadamente. Así que bueno, en eso realmente hay hemos adelantado, digamos, hemos evolucionado bien o estamos evolucionando bien. Sí, conciencia y también pensando que son dos puntos verdes de la ciudad que los tenemos que cuidar como tal. Sí, efectivamente, además hay una política muy muy presente del intendente y también de la Secretaria de Desarrollo Económico, que es de donde depende la Dirección de Turismo, justamente en el tema de la preservación, y ahora hace muy poquito se elevaron ambas reservas, pasaron al inventario de reservas a nivel provincial, así que se firmó un convenio con la Secretaría de Ambiente de provincia, así que continuamente se están haciendo mejoras y tratando de que el espacio, digamos, sea cuidado, preservado y que sea conocido también, porque tenemos esa cuestión que estamos haciendo una militancia en ese sentido para que gente que por ahí vive en la otra punta de la ciudad conozca la Reserva Natural Urbana Los Caldenes, o viceversa, los que viven en otro punto lejano de la Malvina se acerque a la Malvina, conozca el predio, conozca la historia de por qué se llama la Malvina y no las Malvinas, como muchas personas por ahí, claro, erróneamente se la mencionan, y después obviamente puedan apreciar lo que es la fauna y flora de ambos lugares. Yo quiero comentar que ahí en la Reserva Los Caldenes, por ejemplo, ahora tenemos un predio lindante que obviamente es un predio privado que se está loteando, era un predio muy importante, entonces todo lo que son toda la fauna de ahí, para lo que es liebres y esas cosas, se han pasado a Los Caldenes, entonces en esas 13 hectáreas ahora, si bien teníamos fauna, se han sumado nuevas especies que han escapado, entre comillas, del lugar que se está loteando ahora. Mirá vos, qué interesante todo este, la verdad que todo el trabajo que van haciendo, ojalá que esta propuesta de la bicicleta, de hacer turismo en bicicleta, y el circuito, lo del circuito sí, realmente podemos dar fe que funcionó muchísimo, sobre todo casi ahí, apenas volviendo de la pandemia cuando se había propuesto, fue algo que dio muchísimo, lo de la necrópolis, ¿piensan volver con el tema de la necrópolis? Sí, la idea es retomar también esa actividad porque, sí, como bien señalás, habíamos arrancado los días sábado a la mañana, después tuvimos que incorporar Otro día más, teníamos un cupo porque, bueno, también estábamos obviamente con el tema este de la pandemia, que no, el cupo máximo eran 15 personas, y además también por una cuestión de respeto, por ser un cementerio justamente, pero la idea es sí retomar esa actividad, porque realmente hemos nos han solicitado varias personas e instituciones, e incluso algunos propietarios de hoteles, de gente que ha venido de afuera, de visita, que han querido conocer justamente al saber de que ha habido esta recorrida por el cementerio, querían, digamos, volver a o ir a conocerlo. Sí. Y la idea es eso, sí, volver a instaurarlo como una de los paseos de la ciudad, ¿no? Porque muchas veces parece, digamos, medio necrofílico el tema de conocer el cementerio, pero bueno, es una actividad que se hace en todas las ciudades del mundo. De hecho, en Buenos Aires tenemos la Recoleta o la Chacarita, que son puntos de interés turístico, y acá en nuestra ciudad tenemos el cementerio tradicional, que tiene características únicas para lo que es La Pampa, y además las personas que están descansando ahí, que han aportado mucho a la evolución de la provincia y de la ciudad, ¿no? Así que es interesante siempre rescatar esas personas que han construido un poco lo que hoy nosotros estamos disfrutando. Totalmente. Además, decirle eso, lo viste que hay gente que, no, que cómo vas a ir a un cementerio, pero el que va a Buenos Aires va directamente a Chacarita, o a Recoleta. Y no te dicen ni inclusive hay, digamos que hay un estado de falta de conservación, por ejemplo, en Recoleta. El otro día veía algunas fotos de unas amigas que subían, y ahora sí la gente sigue, porque realmente es como decís vos, José. Sí, es interés turístico. Totalmente, de saber que ahí descansan personas que realmente fueron íconos en la historia argentina. Sí, les hago un comentario. Nosotros cuando visitábamos el mausoleo de Argentino Valle, gente de Santa Rosa se quedaba sorprendida, como Argentino Valle, una avenida, pero era una persona también. Bueno, no tenían ni idea que era una persona, un folclorista de como dicen los gallegos, de la hostia, que era nativo de Valle Argentino, detrás de Hacha. Fue una persona, digamos, un folclorista que tuvo repercusión a nivel nacional, y bueno, y está ahí, tiene un mausoleo muy importante, y la mayoría de las personas lo desconocían eso, o Mademoiselle Soulier, o la familia Medici, o bueno, el mausoleo más importante que hay en el cementerio, que es el de Pedro Imas, el último el gobernador del territorio nacional de La Pampa, Juan Carlos Nebeu, también descansa ahí, que tienen todos historias particulares, ¿no? Digamos, nosotros teníamos en el recorrido, en el itinerario, siempre hacíamos mención a las obras de todas estas personas que han sido, en mucho sentido, trascendente para la provincia. Está Enrique Stieven también, que era un profesor, fue asesor del general Miguel Duval, del gobernador del territorio nacional de La Pampa. Bueno, es infinidad de... Después, bueno, están los grandes propietarios de los ramos generales de inicios de la ciudad. Y bueno, nosotros eso en el relato obviamente lo íbamos comentando, ¿no? Pasábamos por el cementerio judío, también hacíamos un comentario con respecto al tema de quienes de varias de las personas que descansan ahí. No, es muy interesante, es muy interesante. Bueno, aquel que le gusta la historia, un poco la evolución de la ciudad y de la provincia. Sí, que uno por ahí le resuena esos nombres de las calles. Entonces, hay que hacer recorrido de calles. Claro, también, digo, porque José. ¿Por qué Nebeu? ¿Por qué Stieven? ¿Por qué calle tal nombre? Sí, por digo, ejemplo, viene de ahí, entonces conectar todo y hace de la historia también de la ciudad. Justo en un momento se me cruzó la figura de Sergio López, que fue un intendente en la década del 20, que fue, digamos, asesinado por Chiape, ahí al lado de la catedral, un bar que se llamaba La Cosechera. Y bueno, y a Chiape lo mató el hermano de Sergio López en el mismo momento, en el mismo bar. Y ambos descansan a pocos metros en el cementerio, y ambos, digamos, Sergio López, que era el intendente, cuando fallece, asume el viceintendente, que era Antonio Cavero. Hoy tenemos dos calles, que Sergio López y Antonio Cavero, son las dos paralelas, las dos están en Colonia Escalante, y son inmediatas, digamos, no es que es paralela, sí, hay calles por medio, no, son inmediatas, es como una sucesión, ¿no? Sergio López, intendente, bueno, el hecho desgraciado del asesinato de este intendente, y asume el viceintendente. Hoy dos calles que son paralelas inmediatas están en Colonia Escalante y hace alusión a estas dos figuras de la historia ciudadana, ¿no? Así que sí, tenés un montón de cosas que para rescatar y para comentar, ¿no? Valorar de nuestra historia. Totalmente. José, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, ya estaremos ahí. Voy a tener que limpiar la bicicleta. ¿Me obligás a limpiar la bicicleta? Póngala en condiciones para el sábado. Tal cual. O para la semana que viene también. Sí. Bárbaro. Sí, bueno, si no pueden ir este domingo, les vuelvo a repetir, van a ser 3 domingos consecutivos que vamos a estar con el recorrido en bicicleta. Y subrayo que vamos a terminar en la ex planta de Yapay. Allá donde está el mercado hortícola, la idea es también un poco visibilizar todo el importante trabajo que está haciendo desarrollo económico en ese sector y ver un poco lo que es la producción de nuestros horticultores ahí en y de la escuela, ahí en el predio de la Cooperativa Popular de Electricidad. Qué lindo, qué lindo. José, muchísimas gracias y bueno, y seguimos en contacto, como siempre. Por favor, Camila, Paula, muchas gracias por darme estos minutos para comentar un poco lo que estamos haciendo en turismo del municipio. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Chau, chau. Abrazo.